comenzar, quiero comenzar este programa, esta enseñanza, honrándolos, felicitándolos, porque todo mundo nos pide que hablemos de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Todos quieren que hablemos de lo que Dios quiere hacer en ellos. Y ustedes me han pedido que les hable de la misión que tenemos como iglesia. Todo mundo quiere recibir la bendición, pero hay pocos que quieren cumplir con la misión. Eso solamente es de discípulos que saben a dónde van y para qué los ha llamado el Maestro. Fue lo primero que Jesús le enseñó a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 35. San Juan 1, 35. Vamos a leer hasta el versículo 39. San Juan 1, 35. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he allí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que oyeron hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Palabra de Dios. Jesús ve que dos discípulos de Juan ahora quieren ser sus discípulos. Y él ve que lo vienen siguiendo. Cruza en una esquina, cruzan ellos también, y dice: estos me vienen siguiendo. Luego cruza en otra esquina y ellos lo siguen y dice: estos me vienen siguiendo. Y de repente Jesús se detiene y les hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que les hizo? ¿Y ustedes qué buscan? Al seguirme a mí, ¿qué es lo que buscan? Hágame un favor, pregúntele al que está al lado suyo: ¿y tú qué buscas? Pregúntele, por favor, ¿qué anda buscando? Cuando vas a la iglesia, ¿qué anda buscando? Cuando vienes al grupo, ¿qué es lo que buscas? Jesús hizo la pregunta porque Él quiere que todos los que lo sigan sepan cuáles son sus metas, a dónde quieren llegar. Él vino a este mundo a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Jesús sí sabía lo que andaba haciendo. Cuando Él define su misión en diferentes momentos en el Evangelio, según San Juan, ustedes lo pueden encontrar. Por ejemplo, San Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dice que Él ha venido a darnos vida en abundancia. También, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 47, San Juan 12, 47, yo he venido para salvar al mundo. Palabra de Dios. ¿A qué dice Jesús que ha venido? A salvar al mundo. Él sí sabe cuál es su misión. Hay gente que no sabe por qué está aquí en la tierra. Y se pregunta, ¿y yo para qué nací? ¿Y yo para qué vivo? No saben qué es lo que andan buscando. No saben para qué han venido. Algunos creen que han venido para sufrir. Ah, yo vine al mundo a sufrir. Un día le pregunté a unos niños, fíjense ustedes lo que me contestó una niña. A ver, niños, ¿quién nos ha creado? Nos ha creado Dios, dijeron. Y después les dije, ¿y para qué nos ha creado Dios? Y una niña levantó la mano, para reproducirnos. Le dije, no, hijita, no, Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle. Ahora, reproducirnos después, mamita linda, ella ya está lista para reproducirse. A veces uno hace muchas cosas y no cumple la misión para la que vino a este mundo. Jesús sabía cuál era su misión. Él había venido a salvar al mundo. Él vino a darnos vida a Él. Un día también dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, también escucharán mi voz y haré un solo rebaño bajo un solo. Él vino a unirnos. Pero lo más importante es que Jesús quiso enviarnos a hacer lo que el Padre le había mandado a Él hacer. En San Juan capítulo 20, versículo del 19 en adelante, Jesús envía a sus discípulos a realizar la misión. San Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor y Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, palabra de Dios. Jesús dijo, como el Padre me envió, también yo los. Jesús dice que el Padre a Él lo envió, ahora Él nos envía a nosotros. Nosotros somos enviados a cumplir una misión. Y eso, los que hemos crecido en la Iglesia Católica, lo tenemos muy claro. Porque cada domingo nos reunimos para celebrar la Eucaristía, que también se llama Santa. A ver, ¿cómo se llama? Santa Misa. Yo sé que ustedes saben por qué se llama Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llama misa? Ustedes dicen, vamos a ir a misa. Celebramos la misa. ¿Qué quiere decir la palabra misa? ¿De dónde viene esa palabra misa? La palabra misa viene de la palabra más fuerte, de la palabra. Cada vez que estamos en la misa, estamos para renovar la misión. Se llama misa porque el sacerdote dice: podéis ir. Y ese envío, vayan, es el eco del envío que Jesús dijo: como el Padre me envió, ahora yo los. ¿A qué nos envía el Señor? ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Sí, claro, hemos aprendido que la iglesia existe para evangelizar. El Papa Juan Pablo II, en un documento que se llama Conclusiones de Santo Domingo, en el número 12 del documento, recuerda cuál es la misión de la iglesia. Santo Domingo número 12. La iglesia peregrinante es por naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. La evangelización es su razón de ser. Existe para evangelizar. Vamos a decir todos y todas: la iglesia existe para evangelizar. Digamos fuerte: la iglesia existe para evangelizar. Ahora, la pregunta es: ¿qué es evangelizar? Si nosotros, nuestra misión es evangelizar, ¿qué quiere decir evangelizar? Evangelizar, ¿sí? Llevar la buena nueva, ¿qué más? Llevar la palabra del Señor, ¿qué más? Llevar el evangelio, ¿qué más? Mostrar el camino. Es que, óigame bien, si la misión es evangelizar y yo no sé lo que quiere decir eso, entonces ¿cómo la voy a hacer la misión? Si la misión es evangelizar, yo tengo que saber exactamente qué es eso. Y como no es adivinanza, el Papa sigue diciendo lo que es evangelizar en el numeral 24 de las conclusiones de Santo Domingo. Los obispos, nuestros pastores, resumen lo que es evangelizar con estas palabras tan claras. Dice, número 24, conclusiones de Santo Domingo: para Juan Pablo II, la nueva evangelización es algo operativo y dinámico. Es, ante todo, una llamada a la conversión y a la esperanza, que se apoya en las promesas de Dios y que tiene como certeza inquebrantable la resurrección de Cristo, primer anuncio y raíz de toda evangelización, fundamento de toda promoción humana, principio de toda auténtica cultura cristiana. Es también un nuevo ámbito vital, un nuevo Pentecostés, donde la acogida del Espíritu Santo hará surgir un pueblo renovado, constituido por hombres libres, conscientes de su dignidad, capaces de forjar una historia verdaderamente humana. aquí vamos a sacar dos conclusiones. Evangelizar es ante todo un llamado a la conversión y a la esperanza. ¿Qué es evangelizar? Un llamado a la conversión y a la esperanza. Y número dos, evangelizar es por la acción del Espíritu Santo ver surgir a un pueblo renovado, constituido por hombres y mujeres libres. O sea que la evangelización tiene que ver con la conversión personal, pero también con el surgimiento de un pueblo. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica enseña estos principios, dice que la misión de la Iglesia, que es evangelizar, es en primer lugar ser instrumento universal de salvación. Eso quiere decir llamado a la conversión y a la esperanza. Evangelizar es llevarle a los demás la oportunidad de comenzar una nueva vida. Evangelizar es decirle a los demás que tienen una invitación a ser parte de la familia de Dios. El catecismo, cuando enfatiza esa primera parte de la misión de la Iglesia, en el numeral 849 nos dice: el mandato misionero, la Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo el mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Y dice el catecismo que es ser instrumento universal de salvación. Jesús dijo: yo no he venido a condenar, sino a... Entonces, evangelizar quiere decir conversión, esperanza, llamado a la salvación. Evangelizar es decirle a los otros: tenés una nueva oportunidad. Es mostrarle a los demás que hay un camino nuevo, que puedes ser un hombre diferente. Evangelizar es mostrarle al otro que Dios te está llamando. No importa dónde estés, no importa cómo seas, te está llamando a estar cerca de Él. Te está llamando a ser como Él quiere que seas. Para eso se necesita conversión y se necesita esperanza. Hay gente que ha perdido la esperanza y dicen: yo ya no puedo cambiar, mi familia ya no puede cambiar, el país ya no puede cambiar, esto ya no puede cambiar. Necesitan ser evangelizados, necesitan escuchar la buena noticia de que nunca es tarde para empezar. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos acerquemos a alguien, debemos recordar la misión: yo vengo como Jesús vino, a salvar, a dar vida en abundancia, anunciar conversión y esperanza. Cuando usted le vaya a hablar a un hijo, pregúntese: ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a condenar o lo voy a salvar? Ah, es que estos muchachos, ustedes son unos vagos, ustedes van a terminar en la calle, drogadictos van a ser, usted una panza va a sacar usted. Hermano, yo no vine a condenar. A veces oigo yo predicadores y digo, estos no saben cuál es la misión de la iglesia. Los oigo diciendo, y Dios va a castigar al mundo y ya va a ser el fin del mundo porque hay tanta maldad. Ya van a ver ustedes, van a ver terremotos. Y digo, ¿dónde está el llamado a la conversión y a la esperanza? ¿A dónde está esa invitación a tener una nueva vida? Si es que evangelizar no quiere decir asustar. Jesús no dijo, ir por todo el mundo y asustar al que se os ponga enfrente. Él no dijo, vayan por el mundo y amenacen al que se les ponga enfrente, te vas a condenar. Hermanito, evangelizar es mostrar caminos, puertas, cuando todo mundo pensó que se cerraron las puertas. Por eso dice el Papa, es un llamado a la conversión, pero al mismo tiempo a la esperanza. Evangelizar es hablar del inmenso amor del Padre que envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Evangelizar es dejar al otro con una idea. Puedo ser diferente, puedo cambiar con la ayuda de Dios. Nadie ha caído tan bajo como para no ser levantado por la mano poderosa de Jesús, que ha venido a salvarnos. Eso es evangelizar, hermano, enseñarle al otro que puede empezar una nueva vida. Y cuando has trabajado, como lo hizo Jesús, y sería largo leer todos los pasajes del Evangelio, cuando Jesús llegaba a un lugar y siempre Él daba esperanza, llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra de Pedro que estaba enferma. Jesús le dio la mano, la sanó, la puso de pie y la suegra se puso a servir. Eso es evangelizar. Darle la mano al que está caído, ayudarlo a levantarse para que se convierta en un servidor. Eso es evangelizar. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, todos los vecinos de Zaqueo dijeron, ese es un pecador. Y Jesús dijo, hoy llega la salvación a esta casa. Oigan ustedes, qué hermosa misión. Jesús no llegó a regañar, Zaqueo, ladrón, corrupto. Él llegó a decirle, Zaqueo, tienes la oportunidad de convertirte, de cambiar y de empezar una nueva vida. Dios te invita a ser parte de su familia. Esa es la buena nueva del reino. La buena nueva del reino. Que Dios quiere que tú seas de su familia. Una invitación gratuita. Que Dios ha tomado la decisión de hacer un banquete. Y que tú eres uno de esos invitados al banquete. Que Dios tiene para ti un lugar que nadie debe quitártelo. Evangelizar es decirle al hombre cuál es su dignidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un redimido por Cristo. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Tú estás llamado a ser parte de la familia de Dios. Oiga, evangelizar es promover a la persona. Evangelizar es decirle al hombre, como le dijo Pedro y Juan al paralítico que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna, Hechos capítulo 3, por si acaso no recuerdas. Ese paralítico, postrado pidiendo limosna, Pedro y Juan le dijeron: oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Hágame un favor, dígale al que está al lado suyo: en el nombre de Jesús, levántate. Dígale, por favor, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, supérate. En el nombre de Jesús, alcanza tu plenitud. Eso es evangelizar. Ayudarle al hombre a descubrir su dignidad. ¿Sabe cómo lo dicen los pastores? Los pastores de América Latina, usando palabras del Papa Juan Pablo II en el documento de las conclusiones de Santo Domingo, en el número 24, en conclusiones de Santo Domingo, en el número 27, dice el Papa y los obispos, ¿qué es evangelizar? El contenido de la nueva evangelización es Jesucristo, Evangelio del Padre, que anunció con gestos y palabras que Dios es misericordioso con todas sus criaturas, que ama al hombre con un amor sin límite y que ha querido entrar en su historia por medio de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, para librarnos del pecado y de todas sus consecuencias, para hacernos partícipes de su vida divina. En Cristo todo adquiere sentido. Él rompe el horizonte estrecho en el que el secularismo encierra al hombre. Le devuelve su verdad y dignidad de hijo de Dios, y no permite que ninguna realidad temporal, ni los estados, ni la economía, ni la técnica, se conviertan para los hombres en realidades últimas a las que deban someterse. Dicho con palabras del Papa Pablo VI, evangelizar es anunciar el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Qué hermoso. Dice, evangelizar es devolverle al hombre su verdadera dignidad de Hijo de Dios. Evangelizar es romper el horizonte estrecho en el que el hombre está encerrado. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen de qué van a comer, de qué se van a vestir. Ustedes tienen que tener preocupaciones más grandes. Eso de qué vamos a comer y qué vamos a vestir, eso encierra al hombre en un horizonte estrecho. Hay gente, hermanas y hermanos, que se ha quedado solamente tratando de cubrir sus necesidades básicas. Y desafortunadamente hay muchos que no las pueden ni siquiera cubrir. No tienen ni casa, no tienen ni trabajo, no tienen comida, no tienen ropa, sus hijos no pueden estudiar, evangelizar. Es ayudar a los hombres a salir de esa miseria, promoverlo, romper ese horizonte estrecho. Tú eres un hijo de Dios. Evangelizar es luchar para que todos vivamos de una manera digna. Eso es evangelizar. Romper ese horizonte estrecho. Abrir caminos para que el hombre descubra su plenitud, su desarrollo, para que puedas crecer en tu estatura a la que Dios te ha llamado desde la creación. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. No puede un hijo de Dios estar tirado en la calle. Tú no puedes, hermano, estar bajo un vicio y decir, es que este vicio no lo puedo dominar. Hermano, tú puedes dominarlo. Conversión y esperanza. Recuerden, conversión y esperanza. Ay, hermano, es que yo nací pobre. Tú puedes salir de esa situación. No puedo. Conversión y esperanza. Anunciarle a los demás que no podemos quedarnos así como estamos. Que Dios, cierto, ama a su hijo como el padre del hijo pródigo amaba al hijo cuando el hijo estaba con los cerdos. ¿Sí o no? ¿Amaba el padre al hijo cuando el hijo estaba con los cerdos? ¿Sí o no? Pero lo estaba esperando. Tenía un lugar en la mesa. El padre te ama aunque estés con los cerdos, pero el padre tiene un lugar para ti en su mesa. Dios te ama donde estás, pero tiene un lugar donde él quiere que estés. Dios te ama así como eres, pero él quiere que llegues a ser lo que él ha pensado de ti. Eso que Dios ha pensado de ti, eso que Dios quiere para ti, esas son las buenas noticias. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere que seas templo del Espíritu Santo. Y tú tienes que aceptar esa invitación. En segundo lugar, la otra parte de lo que es evangelizar es hacer surgir a un pueblo renovado. Ya no es solamente a un hombre renovado, ahora también es un pueblo. Eso se llama iglesia. La misión de la iglesia es ser instrumento de comunión, no solo de salvación, que es lo que he explicado antes. También es instrumento de comunión. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 775, nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Numeral 775 del catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia es en Cristo como un sacramento o signo, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica con la comunión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne a los hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que está todavía por venir. Vamos a decir ahora todos y todos. La iglesia es comunión. A ver, la iglesia es no es solo instrumento de salvación, sino también es instrumento de... Hay que entender bien clara esta misión de la iglesia. No es solo salvar al hombre, también es unir a los hombres. Unirlos con Dios y unir a los hombres entre sí. A ver, todos los católicos que sabemos santiguarnos, vamos a hacernos la señal de la cruz. ¿Cómo hacemos todos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues cada vez que haga eso, está pensando en la comunión. La iglesia es signo visible de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Y además, si usted nota, la cruz tiene dos palos. Uno que es vertical y otro que es horizontal. El palo vertical habla de la unión de Dios con los hombres y del hombre con Dios. Y el palo horizontal habla de la unión del hombre con sus hermanos. Eso se llama comunión. Hermanas y hermanos, levante la mano quienes de ustedes quieren participar en la misión de la iglesia. ¿Quiénes quieren hacerlo? Entonces deben tener en la cabeza dos palabras. ¿Cuáles son? Salvación y comunión. A ver, ¿cuáles son las dos palabras? Van a decir, yo he venido a salvar. Además van a decir, yo he venido a unir. A unir. El Papa Juan Pablo II ha escrito una carta para los que van a seguir siendo católicos en los próximos años. Esta carta se llama Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte. Esto quiere decir al comienzo del nuevo milenio. Y cuando el Papa dice cuál es la tarea, la misión que tenemos los católicos del nuevo milenio, dice, voy a leer en el número 42, número 42 del documento del nuevo milenio. Otro aspecto importante que es necesario poner con empeño la decisión de realizarlo. En el ámbito de la Iglesia Universal, como de las iglesias particulares, es el de la comunión, que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia. La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor que surgiendo del corazón eterno del Padre se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos ha dado para hacer de todos nosotros un solo corazón y una sola alma. Realizando esta comunión de amor, la iglesia se manifiesta como sacramento, como signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unión del género humano. Ahora voy a leer unas palabras del número 43 que ustedes las van a repetir conmigo. Repitan lo que voy a decir. Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder a las profundas esperanzas del mundo. A ver, hermanos y hermanas, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión que tenemos? Convertir la iglesia en casa y escuela de la comunión. Oiga bien, no es solo decirle a una persona, usted puede cambiar, usted tiene esperanza, usted puede salvarse. Es también decirle, aquí estamos tus hermanos, ven con nosotros. Esta es tu familia, esta es tu iglesia. Hay demasiada gente que quiere cambiar su vida, pero no tiene un lugar donde lo ayuden. Hay mucha gente que se siente sola porque no se siente parte, miembro, no está acompañado. Un día estaba predicando en la cárcel y un hombre de los prisioneros me miró y me dijo, hermano Salvador, yo quiero cambiar mi vida, pero cuando salga de aquí, ¿a dónde voy? Si yo no tengo ningún lugar a donde llegar. Si yo quiero un trabajo, nadie me lo da. Ustedes solo dicen, conviértase, cambie de vida. Pero ¿quién me va a dar esa oportunidad? Y ese es el gran reto. Hacer de la iglesia la casa de todos, donde nadie se sienta solo, donde las viudas encuentren el amor de su esposo y de sus hijos en el amor de los hermanos. Hermanos y hermanas, me duele mucho porque soy católico. Una señora un día me dijo, hermano Salvador, a mí me gustan sus programas de televisión, me gustan sus programas de radio, porque ya no necesito ir a la iglesia para estudiar la Biblia. Yo, me dice, me pongo a oírlo, y a usted yo lo escucho, y cuando usted dice una cita, yo busco en la Biblia y estudio. Ya no tengo que ir a la iglesia. Le dije, hermanito, no me digas eso, que cierro los programas. Si no se trata de que recibas el evangelio a través de una iglesia electrónica, no se trata de que tú vayas creciendo solo. Necesitamos que te animes a formar parte de una comunidad. Porque la misión no es solo convertirte, la misión es unirte a Dios y a tus hermanos. ¿Y cuánta gente dice, ay hermano, es que a mí no me gusta ir cuando hay mucha gente, mire ese montón de gente, a mí me gusta agarrar a Dios para mí solito, yo voy a rezar a la iglesia cuando no hay nadie? No ha superado el individualismo. Ser santo no quiere decir estar solo y aislado. Ser santo quiere decir estar compartiendo tu amor con los hermanos. Yo entiendo que mucha gente esté decepcionada. Ay, hermano, mire, yo creo en Dios. Yo rezo, pero yo no voy a ninguna iglesia. Ay, es que a mí todos me han decepcionado. Mire, no me hable de los hermanos que no son católicos, porque esos solo dinero son. No me hable de los católicos, porque solo hipócritas hay ahí. No me hable de nadie. O sea, él se quedó solo. Solo ha cumplido la mitad de la misión. Tal vez ha convertido su vida hasta cierto punto. Más bien se ha corregido, no le hace mal a nadie, no mata a nadie, no le roba a nadie, pero tampoco le ayuda a nadie. Como decía una señora, hermano, si yo estoy bien así como estoy, si yo no mato, no robo, no cometo adulterio, pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo, me dice, yo no me meto con nadie. Hermanita, no has entendido la misión. La misión no solo es cambiar tu vida, es ver surgir, qué palabras más bellas, a un pueblo, como dice el Papa, a un pueblo renovado. Vuelvo a leer, ya se los leí, pero se los voy a volver a leer. De las conclusiones de Santo Domingo, número 24, la conversión y la esperanza es también un nuevo ámbito vital, un nuevo Pentecostés, donde la acogida del Espíritu Santo hará surgir un pueblo renovado, constituido por hombres libres, conscientes de su dignidad y capaces de forjar una historia verdaderamente humana. Queremos ver surgir a un pueblo renovado. Otra vez, a un no solo a un hombre renovado. Queremos un. Entonces la misión de la iglesia tiene dos partes. La primera, hacer surgir a un hombre nuevo, evangelizándolo, invitándolo a la conversión y a la esperanza. Y después de que este hombre ha sido un hombre nuevo, ahora queremos que se una a un pueblo renovado, a una comunidad. Me da también mucha pena esto que voy a decir, pero son experiencias de años y años de ministerio. Un hombre un día en Guatemala me dijo: hermano Salvador, quiero agradecerle a usted. Por usted yo volví otra vez a recuperar la fe por sus prédicas. Ahora estoy trabajando bien comprometido en mi iglesia. Y yo le dije: hermano, ¿de qué parroquia eres tú? No, me dice, yo soy de una iglesia no católica. Y le digo: ¿y cómo? ¿Cómo fue que oyéndome a mí, tú ahora estás comprometido con una iglesia que no es católica? Me dijo: ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando yo lo oí a usted, sentí ganas de acercarme a formar parte de la iglesia. Fui a mi parroquia y no había nada. No habían grupos. Y yo le dije a los hermanos de la parroquia: reunámonos, oremos. Y me dijeron que no. Y yo quería, hermano, yo quería dejar mis vicios, yo quería leer la Biblia, yo quería estar con hermanos, y me sentía solo. Un amigo me invitó a ir a un grupo donde él iba, Y ahí encontré, me dice, hermanos, que me decían, hermano, vamos a luchar, vamos a cambiar, unámonos. Pero no eran católicos. Pero yo me quedé ahí. ¿Y sabes qué me dolió? Que estemos bautizando gente, que estemos evangelizando, que estemos teniendo un montón de recién nacidos y no tengamos cunas, no tengamos comunidades, no tengamos familia donde puedan crecer. Hay que tener mucho cuidado, hermano. La misión no es solo evangelizar. La misión es a dónde van a llegar los evangelizados. A dónde van a crecer. A dónde se van a integrar. Porque no es suficiente predicarle a un hombre la conversión, la esperanza. Es necesario decirle, bienvenido, aquí es tu casa, aquí está tu lugar, aquí vas a crecer al lado nuestro hasta alcanzar la plenitud a la que Dios quiera llevarte. Bienvenido, hermano. Aquí está tu iglesia. Y cuando pienses en la misión de la iglesia y tú digas, yo quiero ser parte de la misión de la iglesia, debes pensar en dos palabras: salvación y comunión. A ver, ¿cuáles son las dos palabras? Salvación y comunión. Claro, la misión de la iglesia es ser instrumento universal de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Evangelizar, hablar de la conversión, de la esperanza, del cambio de tu vida, de tu dignidad. Todo eso quiere decir salvación. Pero la iglesia es también signo visible de comunión. Es decir, no te quedes solo, ven con nosotros, únete. Y yo quiero agradecer a los que trabajan en las parroquias, no solo predicando el evangelio, sino formando comunidades, dándole la bienvenida a los que van llegando, para que todos encuentren la casa de la comunión. Ese es el reto. ¿Qué dice el Papa? Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Hágame un favor, póngase de pie y dígale al que está al lado suyo, bienvenido, ya llegaste a la casa. Esta es tu casa. Bienvenido. No es suficiente que cambies tu vida. Es necesario que formes una familia. Vamos a tomarnos todos de la mano en señal de comunión. Los que quieren compartir la misión de la iglesia, llévense en la mente dos palabras: he venido a salvar al mundo. ¿A qué dijo Jesús que había venido? Pero también vino a unir al mundo. ¿A qué otra cosa vino? Y usted en su casa, ahí está salvando y uniendo. En la iglesia, ¿qué está haciendo usted? Salvando y en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, en este país donde vive, usted está para salvar y unir. Esa es la misión de la iglesia. Hermanos y hermanas, la iglesia católica ha unido los pueblos, ha hecho fuerte a los pueblos. La iglesia católica ha unido a hombres y mujeres de toda lengua, raza, pueblo y nación. Por eso somos católicos. no solo porque nos han dicho que somos hijos de Dios, sino porque nos han invitado a formar parte de la familia de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este llamado a participar de la misión de Cristo, que es la misión de la iglesia. Proclamarle a cada hombre, a cada mujer, que es un hijo de Dios. Ayudarlo a que descubra su dignidad, que alcance su plenitud como persona. Amado Dios, queremos ir por el mundo y llevar la buena nueva, llevarle al hombre el mensaje de conversión y de esperanza. Pero también queremos, al igual que Jesús, invitar a los nacidos de nuevo a formar parte de una nueva familia, la familia de los hijos de Dios. Amado Señor, la misión de la iglesia es ser signo de comunión con Dios y con los hermanos. Yo quiero comprometerme en la misión. Quiero unir. Perdóname, Señor, por las veces que yo he dividido, he separado, he enemistado a otras personas. Quiero ser de ahora en adelante signo de comunión en mi familia, en mi iglesia, en el país donde vivo. Padre, te pedimos para que llegue la salvación, para que el que está caído pueda levantarse, para que aquel que cree que está derrotado pueda seguir luchando por alcanzar su dignidad. Y te pedimos para que el que está solo encuentre en nosotros a su familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a llevar salvación dicen. Amén. Y los que van a luchar por la comunión dicen. Los que van a compartir la misión de la iglesia dicen. ¡Amén! Démosle un aplauso al Señor que nos ha enviado a realizar la misión que tenemos como iglesia. Y todo el pueblo dice. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.